El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches a nuestros oyentes, estás escuchando Barro Luz 90.1 de tu dial FM Moreno para todo el país. Llueve sobre la ciudad de Buenos Aires y cómo, vinimos en bote. El gordo, venimos con el auto, sacó el remo y empezamos a darle que te dale, se cayó todo, gordo. Pero lo importante es que estás escuchando la voz del Gusti, ese es espíritu que pudo combatir el virus hospitalario, que pudo combatir la hernia, que pudo combatir el trasplante, el elongamiento peñano, aquí lo tenemos. Acá al estoy. Gusti. Y le agradezco a mi enfermero que me trajo, mi enfermero personal. Gracias, enfermero. No, de nada, siempre con vos. Acá tenemos entonces Matías Zielinski, es el enfermero. Pero ¿es necesario que traiga la chata acá? Sí, sí, por la duda que te pase algo. Pero y el papagayo colgado del cuello, no me queda muy bien. Pero, bueno, lo importante es que vos estés bien y que estés cómodo y que no nos mees a nosotros. Así que vamos con este programa. Y ya nos están diciendo que hay una línea directamente. Desde Córdoba. Barlú, corresponsal y directo de Córdoba. El relato que... Tenemos el río Belgrano que ya se viene. Para Barlú, a la 90.1 de Moreno, del Estadio Alberto de Córdoba, corresponsal directo. Che, acuérdense de mandar guita para el pasaje, no te va para vuelta. Y seguimos con el partido. El tapón Gordillo pasa a la línea central. Y hablando de línea fina, la línea de Bresa, si no, sosiego, preguntale al Diego. ¿Y qué es? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Agarra el número 2 Belgrano de Córdoba, le pega piquete a Funes Mori, toma la... ¡Le tira la doble Nelson! ¡Se calentó el partido! Si no, enfriarás con cubetera Román y si no, su nuevo modelo de oliva. ¡Hablando de cubeteras! ¡Agarra Fujimori! ¡Funemori! ¿Cuál es? ¡El flaco! ¡Va a tirar! ¡Solo! ¡Eludió el arquero! ¡Ya está! ¡No vamos! ¡Arriba del travesaño! La una y Puente Ñico, los mejores travesaños del país. Limpito es una hermosura. Y ahora se viene el contraataque de todos los Belgrano de Córdoba. ¡Almeida! ¡Tira! ¡Funemori! Te digo que yo me quebré. Queremos saber, los corresponsables, se cortó la línea de Córdoba, cómo deben estar. No tenemos respuesta. No, nos manda un mensaje de texto, nos dice si teníamos al día la obra social. No sé. Yo te quiero decir, yo en este momento estoy teniendo palpitaciones, sobre todo cuando lo veo a Caruso, viendo, que venía a trabar. Estamos haciendo historia. Che, ¿cuál somos nosotros? ¿Lo rojo y blanco o lo de celeste? No entiendo nada de fútbol, gordo. En este momento nosotros somos los que tienen el corazón lleno de esperanza. Y el Toto Arriba. El Toto Arriba. ¿Y cómo se comunican con Bad Blue? Podés hacerlo al 0237-4666-559. 0237-4666-559. O si no, al celular de la radio, que es el 15-6154-0359. 15-6154-0359. Ahí está. Y si no, ¿dónde, gordo? Y si no, al 15-6526-4781. 15-6526-4781. Ese es el fono directo nuestro, el de toda la semana, de Bar Blues. Y vamos con el primer tema que nos tiene ahí arriba, con este fondo que me pone la piel de... gallina, obviamente. ¿Cómo me va a poner la piel de...? Vamos con Divididos, a la Delta, gordo. Ahí está, Leo. Thank you.

Bien, bien, lo que pasó fue a la Delta debido a ese bajo que tocaba Gordo, Bien. Che, ¿cómo los tenemos en un arco? No digo de qué arco los tenemos, pero los tenemos. Eso, eso es penal, Gordo. La tocó con la mano en el medio del centro de juego. ¿Eso es penal o no? No. Ah. Lo que pasa es que mi hermano tiene que tener en cuenta que jugaba al handball en el colegio. Entonces sí. No la tiene muy clara de cómo es esto del fulbito. Sí, pero ¿y cuál es ese deporte que con la guinda se pasa para atrás? Ay, hermano. Queremos decir que la gente de la Naporuti nos dice que tenemos que seguir el pato. ¿Por qué? El pato. Mirá, bueno. Ajá, el pato. Bueno. El deporte nacional, el pato. Tenemos saludos, gente que se comunicó con nosotros. La semana pasada el programa fue grabado, ¿no? Se mandó el programa anterior. Sí, bueno, pero igual hubo llamados y todo. Mirá qué bárbaro con el programa. Y acá estamos entonces con los saludos de siempre. Sí. A ver, aparte de los que están en el chat de Bar Blues, que podríamos decir que es Gustavo, la tenemos a Marina, la tenemos a Charlie. Jorge Argañarás, a Marina, a Charlie dijimos, también tenemos a Walter, Claudio López. ¿El Piojo? ¿Será el Piojo? Sí, como que no. Ahí está, bueno, están todos estos esos empujando desde el sitio en Facebook de Bar Blues. Bien, tenemos hoy cumpleaños Guillermo, un saludo a Guillermo, Guillermo es el que vio la propaganda de Cuentos para Hombres, es el peladito de anteojos. El señor mayor. El señor mayor. El señor mayor de Cuentos para Hombres que se da por Telered. Guillermo, Angelita, a Sandra de Quilme, a Anto, Flor, Elena, a Freddy de Pilar. Es necesario llevar a Freddy de Pilar. A Esther, a nuestra prima que ayer cumplió año y a nuestro sobrino Ever también, feliz cumple de acá de Bar Blues. A Miguel Ángel de Bolívar, que debe estar en estas horas arreando vaca, oveja, chancho. No, ya tenemos el primer dicho enviado, el primer aforismo enviado por Miguel Ángel, que después lo vamos a dar al aire. Bien, tenemos a Graciela de Moreno, a Héctor, tenemos a Tony Suárez de Capital, que siempre nos escucha, también a Patricia de Capital, muy buena onda con ellos, gracias por comunicarse en la semana conmigo. Miguel Ángel Sarcione dice, más vale un tonto atento que un sabio distraído. Bueno, verdad, seguimos con los saludos. Y también al abuelo Cholo, ¿no? Ahí así tenemos, es. Tenemos acá el camillero que vino a traer a mi hermano después de la operación, que es Matías Zielinski, y que va a estar saludando a quién. Al abuelito Cholo, otro paciente también. Ahí está. Y tengo un mensaje que dice, sacate el bastón de la boca y habla bien jetón. Qué linda que son los oyentes. Bueno, y vamos con este clásico que nos acompaña desde hace 13 años que estamos en el aire. Bueno, y vamos con este entonces. El espíritu de él que nos siempre acompañó en Bar Blues es este, que es ¡Papo! Papo está presente y ahora vamos a escuchar del disco Caso Cerrado, Pene Tieso Blues. Uy, qué lindo, loco, Pene Tieso Blues. Y mientras nuestro operador se quedó, está tomando nota, miramos, le dijeron, a ver, musarela, dos. Ahí está. No, tráeme de pollo. Y ya vamos está. Con Pene Tieso, porque el que quedó tieso somos nosotros. Yo volveré y estaré aquí. parado. Enfermero. Enfermero, parado. Sí. En la marcha, querido. Ahí está, en este momento de recogimiento, porque escuchamos esta marcha que nos transporta a la patria. No, sonó muy milico eso, ¿no? Sí, sonó muy milico. Perón era milico. Pero, claro que sí, como no, que el general, por supuesto, y el general, el general, y el general. Y acá arrancamos entonces con la política nacional. Esta política que nos preocupa. ¿Y ustedes creen que vamos a hablar de seguridad? ¿A quién le preocupa? ¿A quién le preocupa? ¿La política a mí? No, a mí sí. Yo, bueno, ¿sabes qué? Ya lo que pienso yo cada vez que vengo a la radio es que no sé nada, gordo. Vos hablás de política, de deporte, no entiendo una goma de nada. ¿Qué política? Mira, política es un laburo. Bien. Queremos aclarar una cosa. Todo lo que decimos acá es en joda, porque sí, después nos vienen a decir. Decir que estamos hablando en joda y que estamos nuestro mayor respeto hacia los concejales, hacia el señor intendente, el cual hemos recibido siempre su apoyo, como así también la Dirección de Cultura. Y. Muy bien. Acá, cultura. Afirmativo, ¿es que... afirmativo, negativo, documento circulando. ¿De cultura es verdad todo lo que vos me dijiste? ¿Lo puedo decir al aire? ¿Lo puedo decir al aire? No. Bueno, y. Yo no entiendo nada, capaz que. Acá vamos entonces con la primera noticia de esto. Nosotros queremos hacer un llamado solidario a todos ustedes. Todos ustedes, un llamado solidario a que alguien le avise, por favor, a nuestra señora Presidente, lo del caso Jocklender. ¿Por qué digo que hay que avisarle lo del caso Jocklender? Porque ahora que se viene el tema del vicepresidente, che, hay que decirle, porque si lo llega a elegir a Jocklender, pero pará, después se arma un terrible quilombo, porque ella va a decir... ¿Por qué estos pibes mataron al padre y la madre? ¿Hay que avisarle hace 30 años? No, porque hay un pequeño currito ahora, no sé, con una cosita, unas casitas que hay, demás, y unos cantos y eso. Y entonces, ¿qué pasa si la señora lo elige al tipo? ¿Qué pasa? Después se le va a armar lío. ¿Y por qué yo creo que ella no sabe nada? Porque no habla del tema. Entonces, evidentemente, no debe saber nada. Y entonces, alguien, avísele, ¿no? Sí, y acá tiene mi hermano un estudio hecho sobre Jocklender. Sí, tenemos los bienes de Jocklender. La semana anterior lo habíamos dado, pero ahora se han incrementado algunas cositas más. Tenemos, por ejemplo... Aparte del yate... Del yate, del crucero, el Boeing 707, 8 Country, 19 Taxi, Renault 12 son... una Ferrari, un Porsche, un Fiat 147, está medio picadito abajo, pero se lo encontró en el cruce Castelar, que está regenteando una remisería. Sí. Y entonces queremos decir que ahí está blanqueando dinero. Y también tenemos el juez Gollardide, que hoy le fue a ver las viviendas que tenían ahí en Pilar. Le encontró un bombero loco en óptimas condiciones. El bombero loco, el original, el que era rojito. Creo que en este momento hay que decomisar el bombero loco para que Ollarvide no se quede con el bombero loco, porque puede hacer mal uso del instrumento. Ollarvide era el juez ese que lo agarraron. No en detalle porque esto es lo pero mismo. Yo me acuerdo, pero pará que... Pero para los pibes, para acá, el enfermero. Mirá el enfermero. Bueno, enfermero, Ollarvide es el juez ese. Le hicieron una cámara oculta. Y lo vieron con Espartaco, que era un lugar donde habitualmente íbamos con el gordo. Creo que nunca, mejor dicho, le hicieron la cama. ¿Sí? Bueno, y vamos con esta noticia también, que no sé, tiene que ver con la política nacional. Resulta que el intendente de Isla Malvinas, Argentina, ¿cómo es de Isla Malvinas, Argentina? Yo no me meto por las dudas. Bueno, Cingolani, ahora se pasó del kirchnerismo al dualdismo. Sí, pero... pero los ideales tan fácil se matan. Yo qué sé, yo te quiero decir, yo sigo siendo riverplatense. Y aguante. Sí. Aguante. Y por eso te digo. Ahí está, nos tiene una gallina. Ahí está, bula, puta madre. Bueno, por eso, yo te quiero decir que en este momento, la expectativa que tenía generado todo el mundo para hoy, ahora nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires, que él tenía alguna chance, una de esas Cristina se bajaba y él decía, subo yo. Ahora, ¿Cómo es eso de Cristina? Cristina, candidata a presidente. Ah, se bajaba. Bueno, vamos entonces con un temita. Vamos para adelante. Vamos con Kiss. Kiss, mira. Fui hecho para Marte. Justo para la presidenta. Una vez en casa, ya recuperándose de la operación de esófago, Octavio me salió con lo que menos me imaginaba. Me preguntaba si yo creía que Ana, su mujer, mi cuñada, si él se hubiera muerto en el quirófano, ella hubiera buscado pareja enseguida. Me lo quedé mirando. ¿Qué te hubiera preocupado que otro señor la amara, si total vos ya no estarías, ni tampoco te enterarías? Le pregunté. Si enseguida consiguiera un machingo, significaría que yo soy fácil de reemplazar, ¿entendés? Y tomó un aire. En cambio, si buscara y buscara, eso ya demostraría que, como yo, no hay muchos, ¿no? Le dije que sí con la cabeza. Seguimos jugando al dominó en silencio. Yo pensaba lo inconmensurable que es la mente del hombre, que siempre encuentra un resquicio donde medirse. Pensé que esto era uno más de los misterios y miedos que los varones tenemos. En el cole queremos ser el mejor en gimnasia, para después ser el mejor en fútbol, básquet o lo que sea. Si lo del deporte no funcionó con nosotros, quizá deambulemos por ser el que toca la guitarra en los fogones. Con eso algo se gana, cree uno. tenemos que poder conquistar una mujer. Y así pasando por el trabajo, el puesto en el trabajo, el auto, y hasta llegar a preguntarnos si nuestra viuda creerá que como uno no va a encontrar. Si la cosa funcionara así, pensé que el que estaría contento sería el viejo. Hacía como 11 años que el viejo se había muerto y mamá todavía nada. Bien el viejo, me dije, ¿no? ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Mujer ideal. Y sin embargo, no la dudé. Todos los jueves de 19 a 21. Convocatoria a la unidad de clase por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales de la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Y acá nuevamente con este tema que nos trae a Italia 90, ¿no? Sí, Italia 90. ¿Qué se escucha de fondo? Saca la gallina. Decir al productor que en este momento está mostrando la hilacha, que acá los conductores, como somos amantes de buen fútbol, y bueno, que en este caso se da una circunstancia sobre este equipo de River Plate, que los vamos a echar la mierda. Entonces... Pero mira qué grandote. A vos que estás ahí atrás del vidrio. Hacelo para el primero. Estamos diciendo a vos que sos el productor. Che, pero pará. Mirá, que se pare primero. Metro 95. Déjalo. Bueno, déjalo. Pero escúchame. Pero hagamos una discusión. No me hagas gesto que me vas a pegar. No, hablaba lo intelectual todo. Mirá. ¿Qué es lo que tiene? ¿Una 9 milímetros que puso en la mesa? Qué bárbaro, che. No, por eso, vamos entonces a este recuerdo que nos trae Italia 90. Pero hoy se cumple. Hay un aniversario. Sí, a ver, ¿cómo es este aniversario? 25 años del gol, los goles, porque fueron dos, ¿no? Los goles de Diego a los ingleses. ¿Vos qué edad tenías en ese momento? Yo tenía 13 años y dormía atado. Papá me ataba con así un chaleco y me ponía unos guantes de box. Para preservar mi vida, decía así. Integridad. Sí. Ahí papá venía y decía, ¡deme el brazo! Yo me acuerdo cuando papá me decía, no tenés que correr. Si te separan el patrullero al lado tuyo, vos tenés que decir, tratarlo de usted, al señor, y enseguida darle el documento. Me acuerdo que me decía, ¿viste? Mirá cómo cambiaron las épocas, que papá me dijo, no tenés que correr, dale el documento y un 50 abajo. hay un 50. Entonces, papá pero, siempre nos enseñaba vos, esa. Sí, y vos lo ves ahora, viste la policía en acción. Papá lo ve el policía en acción. Yo lo he visto el otro día. Así, se le caían las lágrimas mirando eso, absorto, viendo cómo le decía: y va, fiera, y va, viejita, vas a ver cuando te bajás, gorra, vos. Bigote. Y papá emocionado hasta las lágrimas. Sí, todo esto salió de los 13 años míos. Sí, de los 13 años. Y entonces, este recuerdo, hace 25 años, ¿qué ocurría? Pasaba algo así. Mirá, qué momento. Tonto, no lloré. ¿Por qué llorás? Yo me acuerdo cuando el viejo dice después de esto. Y bueno, el Beto Alonso hizo algo parecido. Sí, yo estaba viendo el partido con el viejo. Y entonces, cuando empezó a serpentear al gordo, dijo esto: lindo gol. Lo odiaba el viejo. Che, si quieren llorar, lloren, ponen. Qué feo eso. Digo una cosa, mientras escuchaba el slalom de Diego Armando, relatado por Víctor Torugo, lo veía Fujimori. Acá lo veía Fujimori, sí, quiero matar. Y yo cuando estaba relatando, dice Barriete Cómico, lo estaba viendo al Chicharano. Igual, zurdito, se lo ve tan parecido, ¿viste? Como se amaca, che, y quiebra. Belgrano, que dice, tiene un palito y lo otro tiene un cero. No pasa nada, está todo bien. Yo no entiendo nada, pero me parece que estamos en problemas, ¿no? ¿O no? Sí, me parece que sí. Bueno, seguimos con más deporte. Tenemos otro gol. A ver, ¿qué es esto? Acá la producción dice... No, no nos engañen con estas cargadas que está haciendo. Que quise, pero que no pudo. Había robado bien la pelota con Diego Solari, por eso ahora lo tiene Cruz, que había recibido de Marcelito Salas. Viene para Marcelo Salas, señores y señores. Salas y River campeón. ¡Gol! Che, Gusti, ya no me hinché más la pelota con esto, me hace mal, loco. Pero Sala hace 15 años no juega, me parece, ¿no? ¿Qué? Pero tenemos que seguir buscando. Ahora decime el mono más que lo traemos, a Armindo Nega. El otro día lo vi al viejo Artime acá en el shopping de Moreno. Sí. Está lindo, puede jugar unos minutitos si quiere. Entre Fujimori. Y bueno, y la última reflexión que queremos referir al deporte... Realmente creo que la selección argentina, después de la presentación del otro día, no tiene techo. Partidazo, lo vi gol tras gol, el movimiento, sí. El slalom continuo, buscando el ataque, me hizo acordar los mejores momentos del Loco Bielsa. Sí. Me hizo acordar el polvo mágico del Panadero Díaz. Me hizo acordar la arenga de Caruso Lombard. Todo eso me hizo acordar esta selección. ¿Cómo jugó esta selección? ¿Quién? ¿Andorra era? No jugó con Andorra. Estonia, la selección argentina. Estonia. No. Bielorrusia. No. Luxemburgo. No. Ucrania. No. ¿Dónde mierda eran los pibes estos? Eran de Bordeaux, de Polonia, ¿no? ¿Dónde? De Albania. Ah, juegan bien eso. Sí, papi, fútbol. Juegan bien. Bueno, vamos a escuchar un temita. Un temita, dale. Yeah. Esto que eligió el Gusti, el Rengo Gusti, Joe Bonamassa. Uy, qué bueno que estaba, ¿no? Y después del robo que estamos sufriendo en Córdoba, el fútbol está siendo robado en Córdoba con ese penal inexistente. Che, pero yo no entiendo nada, pero le pegó en la mano un metro. No, vos quedate tranquilo porque siempre los partidos empiezan así, es una regla del fútbol, empezar 1-0 perdiendo para estar 3-1 arriba. Y siempre es así. Y entonces en este momento vamos a hablar de los policiales. Se llega el Gusti con las noticias, sí, sacando su gorra. Ya, de para que dejo, me peino los bigotitos para abajo. 444 kilos de cocaína en un velero que estaba... En una playa junto al mar. De bandera estadounidense, el barco se llama Traful, como los inodoros. Uy, como los cicar. ¿Y de qué color son los Traful? El blanco. Bien, gordo. Estaba bien. Los tripulantes pidieron permiso... El inodoro blanco. Escuchá esto, los tripulantes pidieron permiso para ir a comprar unas raciones de comida... No, vaya, mi amigo, vaya, que se lo arreglamos nosotros acá. Y le encontraron los 440 kilos y se fueron. ¿400? Sí, le quiero decir al dueño de los 444 kilos que se quede tranquilo, que no le va a llegar nada. No le va a llegar nada. Por eso, seguimos entonces con otra noticia. Sí, seguimos con más descomiso de droga. Dos gendarmes, me imagino estos dos gendarmes, habrán visto esta camioneta con 966 kilos de cocaína. Ah, no. Los dos gendarmes manejaban la camioneta. Ah, ellos eran... Ah, bueno, pero ¿qué? Se la sacaron entonces a los dealers. Ellos fueron los héroes de la historia, ¿no? Sí, le dijo, yo unos papelitos, 966 kilos. Dice, no, papá tiene una fábrica de pasta, le dice, entonces llevábamos los ravioles. En la época mía, mira cómo se decían las cosas. ¿Cómo se decían? Bueno, ravioles. Bueno, y acá tenemos, desde... Hice una investigación, gordo, estuve como estoy al pedo ahí sentado como el abuelo. Hago investigaciones. Acá viene la investigación, sí. Entonces, de Facundo... Pastore. En abril del 97, Strawberry se llamaba la operación, 2170 kilos. Pacheco. En mayo del 2005, operación Carbón Blanco, 300 kilos. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Después, en el año 2006, Carbón Blanco 2. Carbón Blanco 2. Son unos fenómenos. Después tenemos, en el año 2010, operación Manzana Blanca. 1600 kilos. Y tenemos en julio del 2001, mudanza. ¿Blanca? Sí, muy bien, muy bien. En enero del 2011, uy, sí, esto es algo. El avión de los Juliá, que se llamaba el avión. Exacto. Muy bien, el enfermero. Nuevamente para el enfermero. El avión se llamaba. Blanco. Obvio. Ahí está, mirá vos. Y el narco yate se llamaba yate. Blanco. Muy bien. Muy bien, qué bárbaro. Por eso, estamos. ¿Cómo trabaja la justicia, unida realmente atrás del. Buscándole el nombre a cada operativo? Sí. Y queremos traer la última noticia que realmente nos llena de alegría, porque es un triunfo de la seguridad en la localidad de Moreno, en la Feria de las Flores, donde se acusan de cada cosa, cosa terrible en esa feria. Podemos decirte que ya te venden con factura A. Así que podés ir a comprar tu Mauser, tu Beretta, tu Colt. Y te van a hacer la factura A y te van a discriminar el IVA. Qué bien, por fin. Por eso, por fin. Tenemos una feria re segura. Sigamos con la música. Please. Thank you. Bien, así, estamos Magic arrancando, Woman. Estamos arrancando. Era Santana lo que estamos escuchando. Black Magic Woman, mujer de magia negra, mientras estamos viendo también muchas mujeres de viaje, esa posición me pone muy loco. Y nos estamos yendo. Sí, loco, el enfermero... a eso de las 12 de la noche, acuérdense que está Toco y Duermo. Si tenés Telerad y sos de Moreno, poné el canal 2, que está nuestro programita. Che, el enfermero, me está dando una pastillita azul, yo no le pedí esta. ¿Vos decís que la tengo que tomar? Y yo te digo que tomá todo lo que te dé el enfermero. Che, no sé cómo voy a hacer para llegar a casa ahora, sinceramente. Yo me quedaría al otro programa. Bueno. Si me invitan me puedo quedar porque bueno. Estoy tan cómodo acá. Bueno, gracias por estar, la hemos pasado bien, nos estamos yendo. Sí, nos estamos yendo de todo esto. Y esperando que el Millo nos dé una alegría. Por favor. Che, si pierde que... Te hago la misma pregunta del enfermero. Si pierde, tenemos en el Monumental, que ahí vamos a estar todos empujando por el buen fútbol, ¿no es cierto? Yo me meto nada más que por eso. Bueno, gracias gente, gracias. Hola. A Leo. ¿Puedo acotar algo? ¿Algo? El enfermero, sí. Hola. Matías Zielinski. A ver, ¿qué lo dice? Lo de Belgrano, ¿no será una señal de Belgrano? ¿Lo arreglamos en casa esto? Sí. ¿El enfermero? Sí. Bueno, gracias. Esta fue la hora gallina. Chau, nos vemos. Che, pará. Tenemos un mensaje que dice que el tema de Kiss fue hecho para Marte. Hay una versión de los KU, dice que la pasemos. Siempre pensé en pasar esa versión. Si me hinchó la pelota que mi hermano ponga aquí, con esta garcha que me acaba de poner. Bueno, pero sí, pero no. Pero sí. Las minitas murieron, ¿no? Ah, bueno, sí, eso siento, sí. Gracias, nos vemos. Chau, buenas noches.